Si tú la ves, si tú la ves, esa que te la baila al mate una vez, porque cuando uno la ve, cuando uno la ve, la ve porque algo la perdía volando al revés. Si tú la ves, si tú la ves, vas a querer te la baila al mate una vez, porque cuando uno la ve, porque cuando uno la ve, la ve porque algo la perdía volando al revés. Que se mete lana con cara de que me viese ser, y lo bueno del asunto es que la vida es de ley. Que vuelva a una visa, le gato que me dé. Ni corona, si Maulla se enamora, se va a la disco sola, poco le guayan la cola, controla como console y se consulta con la bola, clara como ni decora, si se tira la maroma. No hay billete ni corona, si Maulla se enamora, se va a la disco sola, poco le guayan la cola, controla como console y se consulta con la bola, clara como ni decora, si se tira la maroma. Si tú la ves, si tú la ves, vas a quererte la baila al mate una vez, porque cuando uno la ve, cuando uno la ve, la ve porque algo la perdía volando al revés. Vas a querer que la baila el mate una vez, porque cuando uno la ve, porque cuando uno la ve, la ve por debajo la perdía volando al revés. De lunes a jueves está guarda, y el nene sale por la madruga con la faldita bien pepa, buscando un papá. Yo quiero ser su chichipal, nena, y la salve que va. Esa seria calladita ya la ve una títera, el flujo sanguíneo bombeando te lo altera. Ella lo empieza en low y de momento lo aligera. Si veo que se me suelta la tela, le doy, me dice alevaro, y yo que no reparo. La llevo al cuarto de los suspiros pa' que sea su amparo. Esa noche de regalo, el cefe se lo talo, si a la cama la jalo, me guillo y le doy el palo. No hay billete ni corona, si Maulla se enamora, se va la disco sola, poco le guayan la cola, controla como console y se consulta con la bola, clara como ni decora, si se tira la maroma. Si tú la ves, si tú la ves, vas a quererte la baila al mate una vez, tú sabes que estos son las cábulas. La ve porque algo la perdía volando. El de esa vela, si tú la ves, si tú la ves, la categoría, vas a quererte la baila al mate una vez, en la porque cuando la ve, cuando la ve, la ve porque algo la perdía volando. El varón. Estos son las gárgolas. ¡Hi! ¡Hi! Brincamos el charco, ¿sabes? Que sepan que ahora estamos dándole a los nenes un poco de paico. El dulce. El varón. Estos son las gárgolas. ¿Tú sabes qué, papá? Ella sabe dónde convertirse de piedra. El varón en la gárgola. Y yo sí que no duermo. ¡Hi! From New Era, Viral. Llegó la navaja de doble filo. Llegó el que no esperaba.